Bueno, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de conocer a la gran Chabela Vargas. Algunos de ustedes la conocerán, una gran cantante popular latinoamericana. Y bueno, en aquella ocasión ella nos dijo una cosa bien grande, a nosotros nos encantó, porque desde una de las ventanas de su casa se alcanza a ver el Popocatépetl, el volcán que precisamente en estos momentos está en actividad. Y nos decía, bueno, si los volcanes están despertando, no veo por qué los latinoamericanos no habríamos de despertar. Y bueno, precisamente invitamos a Chabela Vargas a que cantara con nosotros en esta canción. Desgraciadamente no se pudo, pero bueno, de todas maneras acá tenemos su alma con nosotros. Esta canción se llama Esa Noche. Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. Hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Regreso había esperado, mas se veía muy feliz. En los brazos de tu amada, te olvidaste tú de mí. Mas ahora que regresas a mis brazos, vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia. Con aquella que te amó, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. Siempre pertenecido a ti, mi soledad. Siempre pertenecido a ti, mi soledad. Siempre pertenecido a ti, mi soledad. Siempre pertenecido a ti, mi soledad. Siempre siempre